cabeza de jume, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un... ¡Buenos días! Hoy sí, pero hoy qué sí. Coordinación, te lo pido por favor. Menos mal que no coordinamos todo el tiempo. Es cierto que cada quien vaya como a su forma y a su ritmo. Sí. Arrancó con una reflexión profunda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda el negro Alejandro Godoy? Todo bien, pasado por agua, pero hermoso. Porque el agüita a mí me gusta cuando necesario. Totalmente necesario. Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Ezequiel Librelato. Buen día, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, ¿cómo amanecieron? Muy bien, muy bien. Un poco quedó la adrenalina de lo que fue el día de ayer. A decir verdad, fueron 3 horitas y media más o menos, sí, intensivas, haciendo ahí toda la cobertura con Identia Comunitaria en esto, lo que fue la Banca Ciudadana, y luego la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. ¿Qué decir? Está todo filmado. Yo lo decir estuve es viendo. Que cada quien puede sacar sus propias conclusiones acerca de lo que sucedió ayer, que como también se dijo en la Banca Ciudadana, no son hechos aislados. Hay una repetición, un modo de operar que se repite cada vez que hay que definir cosas importantes de nuestra Villa de Merlo. Ayer quedó demostrado que no quieren la participación ciudadana, porque fue gritado con todas las voces todas. No, porque ¿en qué parte de ese gueto entraría la participación ciudadana? ¿Entraría el resto de la comunidad? No, entra. Se está muy cerrado, muy hermético también. Claro, es el gobierno de unos pocos para unos pocos. Sí. ¿No? En resumidas palabras, porque la verdad que el trabajo presentado ayer en la Banca Ciudadana fue impecable, fue muy contundente, fue muy articulado. No era un solo sector, ¿no? Estaban las universidades, las organizaciones sociales, estaba el COAMA, que también es parte de la vida institucional, ¿no? Del municipio. Todo el mundo, ¿no? Entonces se pudo sintetizar en un poco más de media hora, que es el tiempo que se le otorga a la Banca Ciudadana, se pudo sintetizar una serie de argumentos por los cuales se pide la suspensión de esta ordenanza de la 917, como decíamos recién, que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, que con la última modificación realizada hace poquito, aprobada por el oficialismo municipal, deja fuera a todo tipo de participación ciudadana. Estaba también presente Antonio Mangione, que es el responsable provincial del PIBSA, de este programa institucional que aborda los temas socioambientales de la Universidad Nacional de San Luis. Yo lo vi con la cara un poco sorprendido de lo escandaloso que había sido todo, que en la cara de los vecinos, los concejales, inclusive 2 concejales, hay que decirlo, Ventura y Cornejo, antes de que se diera la moción, ya estaban levantando la mano. Bueno, chicos, pilotéenla un poco más, ¿no? Sí, qué triste me parece, la verdad, triste. La verdad que sí, denigra mucho lo que es la vida democrática, la vida institucional, porque en cambio de Mario Nicoletti lo planteó con mucha claridad. Hay experiencias de trabajo en conjunto, más allá de los diferentes partidos, de si uno está de un lado o uno está del otro. ¿Por qué no tomar ese trabajo a conciencia, ese trabajo serio, comprometido, que tantas personas realizaron y que se expuso en el día de ayer? ¿No? Con propuestas concretas, con muchos fundamentos. Y eso sí está apuntado para el pueblo en general, no es para un sector, es para toda la población, para todos nosotros, para nuestro futuro, para el futuro de Merlo. Exacto. Se están priorizando los beneficios de algunos pocos. Inmediatos. Inmediatos. Exactamente. Sí. Bueno. Negro, ya vamos a seguir hablando de esto. Seguramente la semana que viene vamos a poder profundizar estos análisis con integrantes, con gente que estuvo ayer exponiendo también, y seguramente con algunos concejales que quieran dialogar sobre esto. Mientras tanto, hoy, 7 de noviembre, hay efemérides. Hoy hay efemérides. Hoy hay un montón de cosas en el programa. Sí. Tenemos comunicación telefónica con Nicolás Taltabul de Santa Rosa, que organiza la Feria del Libro de Santa Rosa. Claro, la Feria del Libro, que creo que es el segundo año que tercer año, ahí va, que sí. Se hace en Santa Rosa del Conlara, así que buenísimo que podamos tener toda la información de primera mano. Exactamente. Bueno, y en la agenda amiga tenemos comunicación telefónica con Sonia Amaya y nos viene a visitar Caro Mendoza, que va a actuar este fin de semana, este domingo. En el Teatro Amigos de Merlo. Después, en la agenda territorial, lo que llamamos la agenda territorial, nos viene a visitar las Voces de Merlo, que van a estar en la fiesta de Piedra Blanca. Ahí va, como para conocer todo lo que va a estar sucediendo. Un poquito de acá, un poquito de allá, porque hay muchas actividades este fin de semana en toda la villa. Y en toda la región. Sí. Viene la Chini de la Feria Franca y terminamos con musiquita de Ariel Hernández. ¡Qué lujazo! Un lujazo. Así que, bueno, tenemos un hermoso programa. No puedo decir más nada. No podemos decir más nada. Disfrutar y listo. Sí. Deja la 103.3 clavada en el dial y disfrutar de la mañanita. Hoy empieza el programa de turismo. ¡Alto viaje! Hoy empieza también a pleno, porque se las traen estas chicas, ¿eh? Sí. Se las traen Vanina García y nuestra columnista de turismo también, Andrea Gutiérrez, dos potencias que se juntaron y se traen ahí toda la expectativa para este nuevo programa el día de hoy. Apenas termina Aire Fresco, creo que vamos a compartir ahí la musiquita en vivo, más o menos, ¿no? Y arrancan ellas con todo. Hermosa la propuesta también, un viernes para organizarse el fin de semana y hacer saliditas, visitas, disfrutar del paisaje. Exactamente. Y hoy, 7 de noviembre, es el Día Internacional de la Física Médica. El 7 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Física Médica, coincidiendo con el natalicio de Marie Curie, una reconocida científica que fue la pionera en lograr grandes avances en el campo de la radiactividad y cuyo trabajo se ha convertido en un gran aporte para tratar enfermedades como el cáncer y otras. Así es. Ella nació, es una científica polaca que se radicó en Francia y ahí conoció a su marido Pierre Curie. Juntos investigaron la radiación y recibió un premio Nobel. Fue la primera mujer en ganar el Nobel, sí, que por eso es muy conocida. En 1911 se le dio el Nobel de Química por el descubrimiento del radio y del polonio, que acá tenemos un químico que nos va a poder explicar. Decinos algo de esto. Feliz día, físico. Ubicanos. Claro. Feliz día, Marie Curie. Hermoso. Un hito en la química. Claro. Y no solamente en la química, ¿no? Que haya sido el reconocimiento hacia una mujer. Un montón. Sí. En 1911. Sí. Es un montón. Fue un hito en la historia de la ciencia. Le decimos a ese porque el ese, en sus otras vidas, él trabajó muchos años en un laboratorio. Entonces, el tipo no solo sabe de operación, sino que también sabe de química. Marie Curie murió en 1934, un año antes del Nobel de Química, para su hija Irene y su esposo también. Su historia es uno de los ejes de la novela La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Mira. Bueno, ¿vos para qué se utiliza la radiactividad, que era lo que se desarrolló Marie Curie? Bueno, puede ser utilizada para distintos fines. Uno de ellos es la medicina, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero que también abarca otros usos como en el área industrial, la agricultura y en todos los avances tecnológicos que el hombre moderno dispone. Pero a pesar de ello, muchos resultan desconocidos. O sea que esta mujer ha hecho un cambio que repercutió en un montón de áreas y en lo que es hoy nuestra vida cotidiana. Exacto, que hasta el día de hoy disfrutamos de su desarrollo, de su investigación. Exactamente. Bueno, yo te cuento que también un día como hoy, pero 1879, nace, ¿sabes quién? Un león, pero no es Milei. Es un gatito, mi voz. No, Eli. Nace en Ucrania, conocido como León Trotsky, el líder de la facción más radicalizada de la Revolución Rusa. Estuvo al frente del Soviet Militar Revolucionario, la máxima autoridad militar en tiempos de Lenin. En ese tiempo negoció la paz, por la cual Rusia salió de la Primera Guerra, Mundial, cayó en desgracia con el ascenso de Stalin y partió al exilio en Turquía y Noruega antes de recalar en México. Su figura se vio reivindicada cuando Stalin firmó el pacto de no agresión con la Alemania nazi y un agente stalinista, Ramón Mercader, lo mató, le pegó un martillazo, ¿no?, en agosto de 1940. Bueno, también otro personaje que marcó en la historia mundial. Sí, sí, supongo que el oficialismo debe estar de festejo. Sí, no, le está haciendo un reconocimiento. Bueno, son 9:34, tenemos que ir acomodando los tiempos. Ya volvemos con una comunicación telefónica con Nicolás Taltabul, de Santa Rosa de Conlara. Así que vamos a una tandita y volvemos en breve. Oh yeah. comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Segundo bloque de aire fresco de este viernes 7 de noviembre y ya estamos en una comunicación telefónica con Nicolás Taltabul, que es el organizador de esta feria del libro que se llevará a cabo en la biblioteca de Santa Rosa de Conlara. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Ale, buen día. Buenos Un saludo días. Para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos. Supongo que estás a pleno, en plenos preparativos para esta feria, ¿no es cierto? Así es, a pleno. Por eso no pude visitarte presencialmente, pero no faltará oportunidad. Bueno. Sí, ultimando los detalles, el día está lluvioso, pero por suerte estamos sorteando el agua y resolviendo los últimos detalles. Sí, mañana tenemos la tercera edición del festival, que va creciendo. Este año tenemos muchas actividades diversas. Desde el momento en que lo concebimos, nuestra premisa fue abrir los libros, que los libros se pongan en movimiento, se acerquen a la gente, y de eso se trata el espíritu del festival, digamos, todo gira en torno a los libros, pero hay un montón de actividades, charlas, presentaciones, lecturas en vivo, pintura en vivo, exposiciones artísticas, música, todo gira en torno a los libros, igual a la palabra. Sí, totalmente. Nicolás, ¿y esto cuando hace 3 años comienza con una iniciativa tuya, de un grupo de gente? ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, la idea nace en un club de lectura que yo coordino ya hace, no sé, como 6 años más o menos por ahí. Nos pasaba que siempre íbamos de visita a otros pueblos, ¿viste? Sí. A Merlo, a Carpintería, a Cortaderas, donde hay una gran y variada movida cultural. Sí. Entonces un día se me ocurrió pensar de que queríamos jugar de local y queríamos que nos vinieran a visitar, ¿viste? Para acá, para Santa Rosa. Entonces ahí nace la idea del festival. Sí. Y siempre la pensamos así, como una performance que dura un par de horas. Tiene un carácter muy performático el festival. ¿Viste? Sí. Tiene un comienzo, un fin, y todas las actividades van una detrás de la otra. Duran cada una unos 15, 20 minutos, salvo las presentaciones del libro, que por ahí duran media hora, 40 minutos, pero son todas cortitas y van una detrás de la otra. Sí. Nico, y vos sos escritor, y ¿qué tipo de... ¿Qué escribís? ¿A qué te dedicas más? ¿A la poesía, cuentos, relatos? Soy cuentista. Cuentista. Soy cuentista, sí, sí. Qué sí, bueno. Sí, soy cuentista. Sí, publiqué ya mi primer libro y ahora ya estamos viendo de ver qué pasa el año que viene, a ver si sale ya el segundo, que está terminado. ¿Y vos sos de Santa Rosa? Así es, soy de Santa Rosa. ¿Siempre viviste ahí? No. ¿Anduviste...? En realidad soy nacido y criado nací en Merlo. Ah, mira. Pero me crié en Santa Rosa. Sí. Sí, por una cuestión de minutos nada más. O sea, nací en una clínica. Sí. En Merlo. Pero sí, toda mi niñez y mi crianza fue entre Santa Rosa y Merlo. Después, bueno, me fui a estudiar a Córdoba. Viví unos años en Córdoba. Pero volví a San Luis. ¿Y cómo sentís? Igual voy y vengo todo el tiempo. Me sí. reparto entre provincias. Buenos Aires también es como mi segunda casa. ¿Y cómo se vive la cultura en Santa Rosa? Ahí es una pregunta para la que siempre tengo una respuesta diferente. Bien. Pero bueno, ahora en pleno preparativo del festival te puedo decir de que yo siempre la viví muy bien y como una fiesta. Una sí. fiesta que organizamos entre los privados, ¿no? Y la gente del palo. Porque, por supuesto, esto no responde a nada estatal, ni mucho menos municipal. Porque, bueno, es siempre una deuda pendiente, sobre todo de Santa Rosa. Sí. La cultura la hacemos entre los privados porque es un ítem que al municipio no le interesa. Y esto lo digo siempre y lo puedo sostener. Pero bueno, yo soy de los que creen que sí sirve quejarnos, obviamente. Yo también pataleo un montón y me quejo, pero también hago, diciendo y haciendo. Entonces, siempre me refugié en la cultura y en los espacios que yo fui originando, creando con amigos, que fueron creciendo, algunos más, otros menos, pero siempre estuve adentro de eso, ¿viste? No lo veo como algo lejano. Sí, bueno, si vos me preguntás, me encantaría tener más apoyo, concretamente dinero, recursos, y sí, por supuesto, nos hace falta. Este es un festival, por ejemplo, 100% autogestivo, pero independiente también, ¿no? Se hace, el motor es lo que cada vecino puede poner. Eso también ocurrió desde el día uno. Es, yo tengo una cabaña para alojar a tal autor. Uh-huh. Yo te puedo dar tal cosa para el buffet. Yo tengo sonido, yo tengo unas lucecitas para poner. Que se construye entre la comunidad, digamos. Totalmente, sí. De una manera seria, además, sí. y responsable, ¿no? De una manera seria y responsable. Sí, sí, hacemos básicamente el trabajo que debería hacer la gente a la que se le paga un sueldo por mes. Pues de cultura. Pero lo disfrutamos un montón. Sí. Y Nico, con la biblioteca pasa lo mismo. Esto, te iba a preguntar de la biblioteca, ¿quiénes son los que sostienen esa biblioteca? Si hay un grupo, una comisión, ¿cómo funcionan? Sí. Bueno, con la biblioteca sucedía algo parecido. Años de estar las puertas cerradas, digamos, sin actividad y demás. Y de la misma manera que te digo que surge la idea del festival por una inquietud que de mi club de lectura, en ese mismo club de lectura también un día dijimos, che, ¿por qué tenemos que andar, viste, rodando de acá para allá? Un día lo hacíamos en la casa de tal, otro día en un barcito, otro día, sí, una biblioteca, ¿viste? Sí. Entonces, de esa misma manera fue que surgió la idea de, bueno, sabemos que nos metemos en un territorio muy desgastante, además muy un poco cínico también, viste, muy burocrático, pero alguien tiene que hacerlo. Y a nosotros nos va a venir bien que las puertas de la biblioteca estén abiertas. Entonces, nace la comisión, nos repartimos, yo soy el secretario. Sí. Y bueno, después de tantísimo tiempo y sorteando toda la burocracia y todas las, a veces, estupideces que exige personería jurídica y todos los entes, sí, sí. Bueno, se logró conformar una comisión directiva y hoy en día nosotros entramos a principios de año. Sí. Ya a esta altura, el otro día sacábamos cuentas, hemos prestado creo que algo de 270 libros. Ah, bien. Sí. Sí, bueno, pues convengamos que si desde solo desde este comienzo de año... de marzo más o menos. Sí, marzo o abril, una cosa así. Y si no, una costumbre o un hábito de ir a la biblioteca es como un buen primer comienzo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué pasa, Ale? Obviamente, cualquiera te puede decir, no, la gente ya no lee. Sí, bueno, la gente ya no lee, pero si vos abrís la puerta de una biblioteca, probablemente, aunque sea ven luz y entran, ¿viste? Y ahí los capturamos. Pero algo que también siempre me gusta decir en voz alta es que en nuestra biblioteca van muchos chicos, muchos niños, sí, a leer, sí, un ratito. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Y el resto de la sociedad, grandes, acuden también a buscar un libro, a leer algo ahí? Sí, por supuesto. Nosotros, además del rol bibliotecario, sí, vamos a decir, está a cargo la bibliotecaria, que es Gaby Pérez. Sí. Además de ese rol que cumplimos, la biblioteca tiene espacios para talleres. Bien. Este año se han desarrollado unos 10 talleres más o menos. Ajá. Entre inglés, entre scrapbooking, en macramé, lectura, guitarra. Me estoy olvidando un montón, ¿no? Sí, pero hay una gran porción de público que hacen esos talleres, que son gente adulta, gente grande. Sí, que no encuentra espacios. Es un momento crítico para los espacios culturales. Sí, totalmente. De hecho, nosotros a mediados de año tuvimos que acotar nuestros días de actividad porque no teníamos plata para pagar el gas. Sí. Pero así todo salimos adelante y es, gracias a la gente que se anota para los talleres, que paga una cuota mínima, bajita. Sí. Y por el aporte de los socios. Nosotros tenemos algo así como 100 y pico de socios activos que pagan su cuota al día, que todo el tiempo están preguntándonos, che, ¿qué necesitan? ¿Qué actividad van a tener? Bueno, yo quiero sponsorear, yo quiero acompañar con publicidad, yo tengo una carnicería, yo tengo una verdulería, yo tengo descartables, y así. Y en esto que es autogestivo, todo sirve. Sí, obvio. Sí. Sí. Nico, bueno, sí. A ver, ¿me contás la grilla para este sábado? Es extensa la grilla. Yo, si querés, te hago un certificadito. Dale. Toda la información, sí, la pueden encontrar en el Instagram del festival, que es Festival del Libro de Santa Rosa del Conlara. Buscan así. Sí. Y ahí está toda la información detallada, ¿sí? Pero bueno, como te decía, vamos a tener lecturas, vamos a tener presentaciones, va a haber una parte performática que se llama Flechazo Poético, que van a ser duelos entre poetas. Ajá. Vamos a tener por primera vez, siempre tuvimos presentes todas las artes, pero este año sumamos la proyección de un cortometraje, sí, de Juan Eber. El corto se llama Desolación, se presentó en el Festival Merlo Sangriento, sí, por primera vez, y bueno, ahora lo vamos a pasar también acá en Santa, y bueno, qué bueno, nos va a acompañar Juan para comentar un poquito del trabajo y eso. Sí. Y también lo que hacemos siempre, Ale, es, los protagonistas son artistas de San Luis en nuestro festival, ¿viste? Sí. Pero siempre traemos como a un invitado especial de otra provincia. Este año viene Mariana Komiserov, que es una escritora que vive en La Pampa, y va a presentar su último libro, que es un libro de no ficción, una crónica que se llama Bestias Perfectas, El Caso Lucio, y es una crónica deslumbrante, muy conmovedora, acerca del caso Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue, sí, asesinado en la Pampa. Ella vivió muy de cerca ese caso, en La Pampa, así que escribió una crónica tremenda y además fue la única persona que entrevistó a Abigail Páez y a Magdalena. Uh-huh. Así que vamos a presentar ese libro. Mariana ya anda por la zona, Sí. Hoy va a dar un seminario de crónica en la librería Sacha. Y bueno, también tenemos música, se va a estar pintando un mural en vivo. Bueno, qué todas bien. Actividades que giran alrededor el día de la palabra. Sería mañana sábado. Sí. El lugar mañana el, sábado en la biblioteca. Sí. ¿Cuál es la dirección de la biblioteca? La biblioteca queda en Hipólito Yrigoyen al 800, pero te voy a dar una referencia pueblerina. Sí, por favor. Que siempre surte más efecto. Sí. A una cuadra de la terminal. Bien, a una cuadra la de la terminal. Para que no se van a perder por calle Hipólito Yrigoyen, que es la de la terminal, a una cuadra. Sí. Miran bien para qué lado crece el número y no hay forma de que se pierdan. Está a una cuadra de la terminal. Bien. ¿Y a la hora? 19 horas. Más o menos hasta las 11 de la noche, 11 y media vamos a estar. Por supuesto, va a haber un buffet por si quieren traer mate, para comprar algo dulce para el mate. Bien. Y después largamos las empanadas, hay pizza, bueno, digamos... Siempre preparamos el clima, el lugar para que la gente llegue y se quiera quedar hasta el final. Y algo que me estoy olvidando también, perdón. Dime. Es que va a haber feria del libro, obvio. Ah, bien. Librerías, editoriales, así que sí, va a haber sí. feria de libros para chusmear un poquito y comprar algo también. Bien. Nico, tenemos un mensaje para vos. Dice, buen día. ¿Cómo puede ser que la gestión de Postiguillo no apoye las actividades culturales? ¿Crees que es una cuestión de personalismo porque no es él quien organiza las actividades? Esto para Nicolás fue la pregunta. No, creo que es más sencilla la respuesta. No le interesa. Ah, bien. Sí. Es más sencilla la respuesta, no le interesa. Porque si no, después de una edición, dos ediciones, tres ediciones, te acercás. Sí. Por una cuestión de interés. Pero no le interesa. No, digamos, a ver, tenemos un centro cultural gigante. Sí. Construido con mano de obra municipal. ¿Y se utiliza? Como un edificio. No sé. Vengan a la biblioteca si quieren actividades culturales bien. De calidad. Bueno, Nico. Cuando hablo de calidad, no estoy desmereciendo absolutamente nada de lo que sucede alrededor. De calidad hablo de que está pensada justamente para la gente, o sea, lo que la gente merece. Totalmente. Nico, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ojalá que mañana sea un éxito rotundo. Seguro que sí. Y cualquier cosa, aquí las puertas de la radio están abiertas para difundir todo evento cultural. Y agradecido por esta comunicación. Dale, Ale. Bueno, te prometo que si tengo novedades de mi libro, voy a presentarlo ahí a Identia con vos. Te tomo la palabra. Venís, sí, sí, que te debo la visita presencial. Sí, buenísimo. Sí, obvio, bueno. Ahí estaré. Dale, gracias, Nico. Bueno, gracias ¿Te quieres agregar algo? Bien. No, que te agradezco por ayudarnos a difundir, porque tan generosamente siempre los medios nos han acompañado y sin ustedes la información no llega a la gente, así que el agradecido soy yo. La próxima sumamos la radio abierta, me dicen acá en sí, el estudio. Sí, obviamente, sí. Te vuelvo a decir, este festival crece. El año que viene tenemos incluso la transmisión en vivo. Genial. Bueno, vamos por ahí entonces. Gracias, Nicolás. Que tengas buen día. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Igualmente. Chau, chau. Bueno. Estábamos hablando con Nicolás Tartabur, que está organizando el Festival del Libro en Santa Rosa del Conlara, en la biblioteca de Santa Rosa del Conlara, que es mañana la cita a las 19 horas en la biblioteca. Muy, muy interesante, ¿no? Toda la propuesta desde la presentación de este libro. Tomando el caso que fue durísimo, lo de Lucio Dupuy, bueno, muy interesante esta escritora que viene desde La Pampa y toda la propuesta integral con juntando las distintas artes, ¿no? Y en este lugar, en Santa Rosa, en la biblioteca, allí, así que, bueno, hay que ir a apoyar, participar y disfrutar también. Exactamente, es para eso. Bueno, ya estamos con nuestra siguiente invitada.

el Che Guevara, el Jogging, Facundo Arana, el Jogging, Guillermo Cuica, el Jogging, Alan Faena, el Jogging, el Chino Tapia, el Jogging, Jorge Bergoglio. Minutos, tercer bloque de viernes. ¿Cómo se viene el viernes encendido a pesar de la lluviecita? Y ya tenemos una comunicación telefónica. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la agenda, amiga, y para promocionar algo, porque tenemos dos artistas que van a actuar este 15, o sea, esta semana no, la próxima. Y nuestra comunicación telefónica es con la señora Sonia Amaya. Sonia, buenos días. Aplausos totales para Sonia Amaya. Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, referenta, representante, no sé, histórica, ¿no? De las cantantes merlinas. Totalmente. ¿Cómo estás, Sonia? La más vieja, decís. La con mayor experiencia. La más mejor. Yo siempre digo que soy la añeja porque, viste, como el vino, viste. Sí. Va mejorando con el tiempo. ¿Cómo estás, Sony? Bueno, siempre activa, ¿no? Siempre proponiendo cosas, haciendo cosas, y esta es la ocasión. Y armaste un fechón, Sonia, para este 15. Sí, la verdad que es re lindo. Yo venía, porque, viste, digo, a ti, mamar los tiempos hay que ponerle mayor, digamos, el tiro un poquito más alto, sí, para que tenga tiempo de bajar. Sí, totalmente. Qué bueno. Así que, y bueno, viste, estaba presentando un EP que hice de un disco que es largo, que, bueno, lo tuve que dividir por obvias, muchísimas razones, que no viene al caso en este momento, ese es para otra charla. Y bueno, entonces lo saqué en enero de este año, pero no lo he podido presentar. Entonces digo, bueno, y se me ocurrió hacer una fecha con las dos excusas esas de, bueno, primero que a mí me gusta compartir los escenarios con gente con la que uno pueda aprender, o por lo menos que te ponga las pilas, y segundo porque compartir hace que uno no sea el centro de las cosas, sino el pues de alguna manera una forma de juntarse y saber que están, no está solo, ni que los otros están solos. Entonces, bueno, esa era la idea siempre, de compartir el escenario con otros artistas o artistas. Y en este caso invitaste artistas, nada más y nada menos que a Luciana Yuri. a Luciana Yuri, que bueno, me yo la conocí, digamos, como una oyente hace unos largos años por un amigo librero y melómano que justo había encontrado a esta chica y me dice, mirá, negra, te lo voy a pasar. Y la verdad que me encantó su forma, su como no sé cómo explicarla a la Yuri, con esa cosa casi animal que tiene para presentarse, para cantar, para expresar, exagerada como la tonada misma, ¿no? Sí. Que no viene esa, siempre digo que la tonada nuestra tiene toda esa carga tan española, ¿no? De fuerza, y a la vez de tremenda carga emotiva. Y bueno, y esta mujer es un poco eso, ¿no? Qué bueno. A mí me gusta eso, lo que hace. Bueno, entonces la invitación es para el 15 de noviembre a las 21 horas. Luciana Yuri y Sonia Maya en el Teatro Amigues de Merlo. Sí, así es. ¿Cuánto está la entrada, Sonia? ¿Y cómo se consigue? La entrada está a 15 mil pesos ahora. Sí, anticipada. O dos a 25 en el teatro. Bien. Dos por 25 en el teatro. Si van a sacar ahora esta semana. Esta semana, sí, seguramente. Y en sala, digamos, en el día ese va a estar a 20. A 20 en puerta. 20 en puerta. Buenísimo. Así que el que pueda ir llegándose ahí al teatro tiene entradas. Ah, y aprovecho para avisarle a los que ya compraron anticipadas, porque hubo tres tandas de anticipada. Hemos dejado las entradas con el nombre de cada uno de los que han comprado. En el teatro. Y a los que agradezco también, sí, en el teatro. Así que bueno. Bueno, Sonia. Agradezco también esa posibilidad. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Estabas en torta frita pleno o mate y torta frita? No, pues soy docente rural, pero viste, tengo varias materias y estaba pasando las materias virtuales a las chicas y atendiendo a cada necesidad, ¿viste? Sí, trabajando, Sonia. No. Sí, así que bueno, después de la tarde estaremos con las tortas fritas. Esa. Sin lugar a dudas, imagínate acá en Balcarce, lo único, después les voy a mandar una foto de cómo está. Está todo cubierto, muchísima agua. Me imagino salir. Un viernes te tenés que venir acá a hacer musiquita. Sí, totalmente. O sea, un viernes te comprometemos para que te vengas. Bueno, mira, yo no digo el otro viernes porque, viste, tal vez sí, pero ando con la ahora, o podría haber ido, pero no pude porque con la garganta que tengo para ir ahí a dar lástima, mejor no. Estuve con una gripe tremenda. Bueno, Sonia. Y es así. Tenemos más gente que está esperando acá en la radio, que se ve que hay un revuelo afuera. Vamos a ver quién está llegando. Muchas gracias por esta comunicación, Sonia. Y será hasta la semana que viene, el fin de semana que viene. Hasta la semana que viene. Espero que ustedes vayan, los quiero ver en la primera fila. Obvio, primera totalmente. Fila. Sonia, un abrazo. Bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por el espacio siempre para difundir. Por favor, un placer. Cuando puedo los escucho. ¿Verdad? Gracias, gracias. Bueno, gracias. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau. Bueno, y seguimos con... ¿Quién vino? ¿Por qué está tan revuelto afuera? ¿Qué está pasando? A ver... Estoy escuchando... ¿Y esa música? Ay, esa música... Ah, bueno. Sí. No te puedo creer. La gente que está viendo en vivo en el Face Identia Comunitaria... No te lo pierdas. No se lo pierdan porque esto es monumental. Esto es a puro meneo. Me muero. Buena ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Creo que pues creo que he silbado y esto los ha matado a todos, eso, ¿verdad? Puede ser. Perdón, no me he dado cuenta. Oh, maldita sea. Bueno, esas son las consecuencias de la tecnología. Sí, están muy preparados en Radio Identia. Yo pensé que iba a venir a una radio hippie, pero no tenemos micrófonos. Es muy moderno, es lo último es en radios. Es compatible, el hippismo con el modernismo. Sí, bien. Esto pasa ahora. En los 70 no sucedía, ahora sí. Claro, estamos en el 2025. ¿Usted cómo se llama? Sí, nombre. Soy Richard Anderson. Richard Anderson. Vengo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo vivo aquí ya hace un tiempo. Ah. En Argentina soy referee, como podrán ver. Sí. Soy referee de los matches de improvisación. Usted va a estar en Amigues de Merlo. He venido de los Estados, domingo. Sí, he venido de los Estados Unidos de Norteamérica directo a Merlo para arbitrar el partido de match de improvisación, Perdedores en Busca de un Triunfo. Sí. Así se llama el espectáculo. Les Perdedores cuento. En Busca de un ¿qué Triunfo? ¿Qué es este formato de match? Miren, resulta que en algún momento la gente le cuesta ir al teatro. Creo que en algún momento antes, en algún momento ahora, le cuesta mucho acercarse al teatro. Entonces, se ha fusionado, pero al deporte van. Al deporte van, sí, cierto. A ver, fútbol y hockey y van, rugby, todo eso. Sí. Entonces hemos decidido hacer una fusión bien de teatro improvisado y deporte. Entonces habrá dos equipos en esta ocasión. Habrá dos equipos que van a participar, dos equipos implacables. Gente que está dispuesta a dejar todo, la vida, bueno, de aplastar la cabeza al oponente. Son jugadores inescrupulosos, jugadores que no tienen piedad a la hora de competir. Camiseta puesta. Camiseta puesta, la bien. Vida puesta en el equipo. Muy yo a veces tengo miedo, creo que tendríamos que llamar a algunos patobas, no sé si habrá alguna gente. Y yo tengo, conozco a alguien que tiene un montón de patobas. Bien, va a haber para que recomendar. Bien. Es más, creo que va a poner. Han trabajado ayer. Vamos a llamar a los patobas que trabajaron ayer. Nos va a venir bien porque los equipos. No, fuera de broma, Se pone fuera más de sangriento. Broma, es gente apasionada. Violenta. Apasionada y violenta. No tiene escrúpulos. Pero no es un combo. No es lo mismo ser apasionado que ser violento. No, son dos cosas diferentes, pero esta gente tiene ambas. Realmente no. Los invito a que vengan porque verán dos grupos de gente que competirán y lo dejarán todo. Puede haber sangre, puede haber muerte. Todo. Upa. Qué rol difícil el suyo. Yo no voy a tener piedad a la hora. Les cuento. Sí. El match de improvisación, entonces, es una conjunción de teatro improvisado y deporte, ¿verdad? Bien. Es raro el acento que tiene. Sí, sí, sí, porque es extranjero. Yo viajo por todos lados del mundo. Soy de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Pero vivo, no parece muy yankee. No, vivo un poco en México, un poco en el Caribe. Me siente bien el Caribe. Bien. Me sí. gusta mucho. Esos pelos. Con razón, por los rulos. Se ve caribeño el Pero el soy nacida en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, sí, sí, no, le creo. Soy nacida. Totalmente. Bueno. Soy nacido, Richard Anderson. Richard. Perdón. Le creo. Bueno, es su rol. Esta gente va a competir, va a haber juegos, improvisaciones que se darán. Algunas serán improvisaciones mixtas, lo que significa que tendrán que entrar de los dos equipos a improvisar. Va a haber improvisaciones comparadas. Entonces, primero jugará un equipo, luego el otro. Habrá improvisaciones en las que empieza uno y termina el otro equipo. A todo esto, como todo deporte, deporte tiene reglas, tiene faltas. No podrán hablar los que estén en el banco cuando los que están improvisando en el cuadrilátero. No podrán discutirme, no podrán pegarme. Usted armó reglas como para resguardarse. Sí. No podrán, tendrán que respetar el tiempo de cada improvisación, la cantidad de participantes. Si no escuchan, será una falta. Si salen del cuadrilátero, será una falta. Bueno, hay muchas reglas. Muchas reglas. El público vota. Ah, qué habrá un sistema de votación muy tecnológico, un sistema de votación electrónico. ¿Como acá? Sí, un botoncito y se va a ver en una pantalla. Como en el Congreso. Sí, exactamente. Y bueno. los puntos que ganen a través del público son dobles y yo descontaré las faltas a cada equipo. Espera, ¿lo tecnológico sí. es cierto? O No. Va a ser otra metodología. Otro sistema que no lo voy a develar ahora. Hay que ir. No será el aplausómetro. Tampoco no. será, no, es algo bien tangible porque no queremos que queden dudas. Bien, perfecto. Va a ser bien tangible, bien. Ya van a ver cuál será el sistema de votación. Bueno, ¿y quiénes van a participar? ¿Quiénes son los competidores? Los competidores son... Hay dos equipos, no voy a develar, yo voy a nombrar los nombres de todos, pero no voy a decir quién es de cada equipo. Bien. Eso es algo que verán solamente en el vivo. Bien. Van a estar Flor Saldívar, Nicolás Domínguez, Gabriel Galtier, Laura Veiga, Alejandro Godoy, Aileen. Aileen. Ella. Esteban Éter y Carolina Mendoza. Somos ocho, un montón. Ocho participantes. ¡Qué equipazo! Un equipazo. Un equipazo. Mucha ¿quién gente? Elige los grupos? ¿Los equipos cómo se forman? ¿Entre ustedes? Ya están conformados en los... porque hay trabajo detrás de todo claro. esto, ¿verdad? Hay trabajo, hay se improvisa no parezca, ahí. Se trabaja claro. un montón. Claro. Se trabaja, se juntan una vez por semana, estamos como 3 horas, ¿no? ¿Verdad? 3 horas ahí entre Morphy y improvisación. Se nos se va. Un poco más. Sí, nos después quedamos. A veces viene cansado acá. Sí, hasta la 1 hemos. Sí, hemos es verdad. Quedado. Ténganle paciencia porque. La gente del teatro es muy nocturna, ¿vieron? Claro, salvo tiene un horario. No, y Laura Veiga creo que también tiene que madrugar. Pero Laura Veiga es fuerte. Es mujer. Es muy fuerte. Richard, ¿usted cómo hizo para llegar ahí a ser referee? ¿Tuvo que presentar currículum? No, yo en realidad me han convocado. ¿Tiene experiencia? El equipo, claro. Tengo experiencia. Me han dicho, no tenemos absolutamente un mango para pagarle. Ah, es ad honorem esto. No, pero hemos hecho algún consensuado, canje. Sí, consensuado. Canjes. Unos canjes de bueno, unos tecitos que me van a dar, me arroz chamaní para comer estos bien, días que estoy acá, chamaní con zanahoria, unas galletitas de avena que hace la Veiga, muy saludables. ¿Y qué más? Bueno, y un lugar ahí me ofrecieron pago una carpita. Pago en especies, ¿viste? Con los viejos tiempos. Volvemos a eso. ¿Esto es qué? Yo sé que ahora está ahí un presidente muy, muy, muy, muy mamerto. Muy amigo del presidente de los Estados Unidos. Claro, quiero avisar que yo con Donald Trump no tengo ningún tipo de... No, soy amigo del nuevo intendente de Nueva York. Musulmán. Tiene muchos fans. Zurdito comunista, sí. Le dijo Donald Trump. Él improvisaba, ¿eh? Él era improvisador hace muchos años. Ah, ¿sí? Yo he estado con él en varios grupos. Improvisando. Es una persona de lo más amable. Y, bien. ¿Sabe qué? Sí. Tengo que compartir un audio también. No, me van a pegar un cachetazo en vivo. No quiero. No. Es sobre otro evento que hay en el Ok. Está bien. Con esa entrada, hay que tener una buena salida. Sí, por eso no quiero. Primero quiero pasar este audio para compartir a la audiencia que también en Amigos de Merlo, mañana sábado a las 21 horas, va a haber una obra de clown. Entonces, ¿vamos a poner el audio, señor operador? Me parece que el operador tuvo que... Míralo, está en apuros, pobre, espera. Míralo. ¿Sí? No, está combatiendo un mosquito. Ahí está. Se libró del mosquito. Sí. Vamos a poner un audio. Ahí va una invitación. ¿Qué pasó? Somos la compañía. Ponelo en el micrófono. Va de nuevo. Estamos en vivo y cositas. Buenos días. ¿Cómo le va? Somos la compañía Cosa Nostra, Teatro y Clown. Y vamos a estar este sábado a las 21 horas con nuestro espectáculo Domanda d'Amore en la sala Amigues de Merlo. Domanda d'Amore es la historia de Felipe, que es un ser que en el afán de encontrarse con otra, se perdió a sí mismo. Este payaso, este clown maravilloso y hermoso y muy amado por su público, porque tiene fans, lo van a comprobar el mismo sábado a la noche, se va a encontrar consigo mismo el mismo sábado 21 horas. Felipe, ¿estás por ahí para contarle a la gente, Felipe? No, Felipe no está. Estoy yo, que soy Juan Casuselli, y los quería invitar este sábado a este espectáculo lleno de emociones, unas aventuras de amor. Y escúchame, sí estoy acá, estaba en el baño. ¡Felipe! ¿Cómo no me avisaste que estaba acá? ¿A dónde estás hablando? Estamos en la radio, Felipe. ¿Está mi mamá del otro lado? No sé, por ahí sí. ¿Para qué es esto? Yo quiero salir en la radio. Que la gente te venga a ver. Quiero ser famoso. ¿Puedo salir en la radio? Podés. Estás saliendo en la radio. Ay, hola. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Nos vemos el sábado a las 21 en Amigas de Merlo? Sí, voy a caminar por la Avenida del Sol. Voy a tomar un helado. Quiero ir al casino. Y no sé qué más puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer el sábado? Y podés hacer un espectáculo de Domanda d'Amore. Bueno, está bien. ¿Te parece? Me encanta, sí, vamos a hacerlo. ¿Dónde lo hacemos? Lo hacemos el sábado a las 21 horas en la sala Amigues de Merlo. Y si la gente quiere saber más sobre el espectáculo, puede entrar al Instagram de La Pulpería Cultural y seguirte. Sí, venite y seguime y venite, quedete. Nos vemos el sábado. ¿Cuántas invitaciones, che? Qué lindo. Bueno, cuánta cultura en este pueblucho, ¿eh? Hay un montón de cosas. ¿Cómo pueblucho, Richard? Ay, perdón. Porque está acostumbrado al primer mundo. Yo vengo mundo. De ciudades. Viene del primer ¿Qué mundo. ¿Qué es el primer mundo? No se lo tomen a mal, por favor. Un pueblucho lindo, muy pintoresco y cultural. ¡Perdón! Claro. Pueblucho será el... Bueno, muchas gracias, Richard. No importa. Quiero participar de... Del juego. Sí. Me gusta esa actitud. Me gusta porque sabemos que es mujer. Sí. Sabemos que está viva. Sabemos que no es política. Exactamente. Buena memoria que tiene Richard. ¿Qué puede preguntar? A ver, Richard, sabe que todas las preguntas tienen que ser respuesta sí o para no. Y así con esa preguntita va a estar participando usted también del premio del vale de los 10.000 pesos de Feria Franca. A ver, pero lo tengo que adivinar, si no, no. No, solamente con participar. Claro. Bien. Entonces, ¿pero puedo hacer más de una pregunta? ¿Es escritora? No. ¿Es actriz? No. ¿Es cocinera? No. Tres. ¿A cuántas podían ser? Haga otras. Dos más tiene. Por favor. ¿Es Puntana? ¿Escritora? Perdón. ¿Cómo? Pintora no. Puntana tampoco. Puntana tampoco. ¿Es argentina? Es argentina, sí, sabemos que es argentina. ¿Es de del norte? ¿Del norte? No. No. ¿Del sur tampoco? Tampoco. ¿De la pampa húmeda? De la Patagonia, de todos los sectores. Bueno, Eso está de re difícil, ¿viste? Está difícil la cosa. Bueno. Bueno, pero gracias por participar, Richard. Y es un placer. Sí, entonces... Bien. Lo vamos a ver el domingo, el domingo en Amigos de Merlo. Sí, a las... Pero en el día de hoy también tiene otra función, ¿no es cierto? Sí, hoy vamos ahí donde está ese payaso loco y esa chica que hablaba con el payaso loco. Estaremos en la pulpería de las pibas en Luchaba. En Luchapa. Vamos a hacer, sí, el mismo espectáculo en Luchapa. ¿A qué hora? En Luchapa creo que es a las 9. Sí. Creo que sí, más sí, o menos sí. Por ahí. Pero bueno, pueden llamar a quién. A la pulpería. A la pulpería de las pibas en Luchapa y preguntar. Porque no sé si alguien de aquí irá a Luchapa. Claro, la gente de Luchapa. Seguro que lo vemos el domingo. Nos sí, escucha la gente de acá. Y acá te ven el domingo a las 21 horas. A las 20 horas. A las 20 horas del domingo en Amigo este Merlo. Muy bien. Bueno, gente. Qué gusto, la verdad, un placer cómo baila este referee. Me pones la música porque necesita salir con música. ¿Se escucha? No, hasta que no suene la música me quedé. No se puede ir porque así como entró bailando, se tiene que ir bailando. Vamos bailando también sí, a la próxima tanda nosotros. Claro, dale que va. Ahí va. Yeah, when I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. And Radio Comunitaria Identia FM. Taking the easy way out. Got a

Exactamente. Vamos a contar que no viene Belén, pero ella hizo muy bien su tarea, como siempre, la agenda Cultura Come Chingona. No la vamos a leer toda porque es extensísima, pero sí pueden buscarla en las redes y también en la página de Identidad Comunitaria. Ahí vamos a compartir la agenda completa. ¿Cómo Cultura Come Chingona la pueden buscar? En la página de Identidad Comunitaria. No vamos a leer todo, pero bueno, vamos a algunas cositas, como por ejemplo, esto es una dirección privada, pero para quien conozca algún integrante de la Candó, van a estar haciendo un fiestón bailable a beneficio de la comparsa La Candó. Va a haber taller, folclore, cantina, bandas en vivo, entrada al sombrero, y para encontrar la ubicación, comunicarse con algún integrante de La Candó. ¿Esto cuándo es? Hoy, viernes, a las 18 horas. ¿En dónde? Depende del agua. En Cerro de Oro, pero no tienen dirección exacta. Fiesta privada. Semi privada. Semi privada, muy bien. Tenemos dos audios más que vamos a compartir con ustedes y tiene que ver, por un lado, con una propuesta que llega desde Carpintería. Desde Carpintería de la Cometa. Bien. Pero eso, el primer audio que te mandé, ese es de la Casa del Poeta de Villa de Merlo, porque va a estar Charcao Dúo y tenemos una invitación de Lumbrera Productora. Pongo el audio. Hola, buenos días. Los invitamos de esta noche a las 20:30 a compartir junto a Charcao Dúo, junto a Luciana y a Gabriel, música de nuestra tierra, música intimista, compuesta por el dúo Charcao, y los vamos a recibir en la Casa del Poeta, 20:30 horas, con la gentileza de la gente de Migueletes Bermutería, y la gentileza también de Sabores Vivos, para acompañar ahí la previa del show. Así que están todos y todas invitados, entradas anticipadas a 8,000 pesos, así que los esperamos para poder compartir una nochecita más de música en este ciclo Caminos Serranos que proponemos desde Lumbrera Productora Cultural. Ahí va, escuchábamos a Celeste Spinelli. Son esta productora nueva que... Esta es la segunda propuesta que hacen en la Casa del Poeta. Charcao Dúo, un dúo hermosísimo que van a estar entonces hoy a la noche a comprar anticipadas por 8,000 pesos. Exactamente. Nada. Y hoy, negro, vamos a sortear una entrada. Sorteamos una entrada también para Charcao Dúo. Para el día de hoy. Exacto. Bueno, y tenemos para el domingo otra invitación de La Cometa. Ahora sí. Vamos ahora con sí. Con el segundo audio. Bueno, puede fallar el segundo audio. Bueno, actúa Mayra de Paco. Hola, Mayra, por aquí. Paso para invitarles para el día 9 de noviembre. A las 20:30 horas a ver Lunática en La Cometa. Entrada al sombrero. Soy Mayra de Kika Producciones, grupo de teatro. 20:30 horas en La Cometa. Mayra de Paco y dirige Valeria Folini. Muy bien, las reservas son al 2664001666. Ahora sí podemos presentar, porque ya nos están esperando en el estudio. Tenemos a dos personajes ilustres de la Villa de Merlo que van a estar participando en la fiesta, en la gran fiesta de Piedra Blanca. Tenemos a ver, se me mezcló todo. ¿A dónde tengo los nombres? Bueno, empezamos con el señor Jorge Urraca. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Todo muy bien, muy bien. Contento por estar con ustedes acá. Qué bueno. Bienvenidos a esta Identia Comunitaria, las voces de Merlo. Las voces de Merlo son, exactamente. Las voces de Merlo. Y el señor se me mezcló todo con esto de la agenda cultural que no le tenía... Sada, presentalo vos. Alberto Díaz. Alberto Díaz, de amigo, Santa Rosa, nombre igual que mi papá es de Santa Rosa. Pero está viviendo acá, Alberto, ¿no es cierto? Sí, hace mucho. Todo un siglo acá. Bien. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hermoso para uno. Así que todo bien, todo muy bien. Todo contento porque vamos a ver si podemos actuar otra vez nuestro querido Piedra Blanca, acá con los muchachos, con ahora no falta Sánchez, falta Dieguito, pero bueno, estamos contentos. Y esperemos que el tiempo nos ayude, ¿no? Ahora los trajo la lluvia. Sí, sí. Pero llegaron. No, pero hemos andado muchas veces por acá con Alberto, con el amigo... Con Gustavo. Gustavito. Trump. Con Gustavo Ramos, sí, claro, claro. Charlábamos previo. Sí, sí, hemos pasado momentos lindos con él también, así que, bueno, eso es importante. Realmente para nosotros es un gusto estar acá y escucharlos cómo defienden todo nuestro, cómo defienden nuestra identidad. Qué bueno. Cómo defienden la cultura popular tan desfenestrada a veces. Es la idea, ¿no? Poder compartir todo lo que se hace acá, que siempre decimos que hay un montón de artistas en nuestra Villa de Merlo, de todo tipo de géneros, todo tipo de expresiones culturales, y que a veces no se les da la suficiente difusión, ¿no? Visibilización. Ustedes son dos exponentes históricos en la defensa de la identidad merlina. Así también, ¿no? Sí, y de toda sí, esta de la música zona. Cuyana. De la música cuyana. Sí. Hemos compartido también en Ojo del Río. Sí, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Es tan importante eso, ¿no? De defender la música nuestra de San Luis. Uh-huh. Yo, por lo menos, en mi persona... Adoro la tonada, nuestra tonada que tenemos acá en Merlo y en todos lados. Es hermoso querer a nuestra provincia y cantar la música de nuestra tierra. Así, así como cantan todas las otras provincias, ¿no es cierto? La música de su tierra, de su provincia, mejor dicho. Así que bueno, es importante eso. Uh-huh. ¿Cuánto hace que se formó este grupo, Las Voces de Merlo? Mira, esto arranca... por allá por el 60 y moneras con Jorge y Andrés, sí, que empiezan a cantar en la escuela primaria. Julián Arroyo, maestro, los envenenó, les enseñó unos acordes de guitarra y de ahí empezaron a cantar. Del 60 ahí empezaron, sí, ahí a arrancar. Sí, del 60, 65 y después para el 68 se hizo el primer festival cuyano, sí, aquí en Merlo, donde está el correo ahora. Sí, que pero ahí que había... era un baldío, salía a la otra calle. Sí. Ahí se hizo festival con las principales figuras de la música cuyana y ahí estuvo el dúo Godoy González representando a Merlo. Teníamos 18 años. 18 oh. años, mirá. Sí. ¿Y a qué edad empezaste a tocar la guitarra? A los 12 años, 11 años. Claro. Porque cantamos en las escuelas. ¿Viste? En sí. ese tiempo que los únicos que nos animábamos, ¿viste? Porque estábamos en la... Se hacían, ¿viste? Los eventos de los colegios en los fines de año y bueno, teníamos que ir a cantar y bailar y todas esas cosas. Entonces los maestros nos daban manija, hablando en criollo, ¿no? Para que cantáramos y bueno, y ahí nos largamos con Andresito. Pero teníamos de apoyo a nuestro querido... Y creo que vive todavía el maestro Arroyo, que te comentaba él, David Arroyo, que está, creo, por allá por Mina Clavero, por Villa Dolores, esas partes, había nacido él. Y él nos daba nuevas clases de guitarra. Y bueno, pero se faltaba lo mejor, teníamos que comprar la guitarra, ¿sí? Y en esos tiempos... Mucho esfuerzo, Sí. Así que bueno, pero bueno, lo hicimos, tuve unos hermanos que ya no están, y que ellos me compraron la guitarra, a mí me acuerdo una marca Tango, hermosa, y así a Andresito también le regalaron una guitarra y ahí largamos y hasta ahora no paramos más, que después que se fue Andresito, bueno, para siempre, pero bueno, siguen los muchachos y yo estoy compartiendo con ellos, porque bueno, porque veo que defienden esto tan hermoso como lo defienden ustedes, y que es tan importante para los chicos jóvenes que sepan defender la cultura de nuestro país en general, ¿no? Y sobre todo la música de Cuyo, que es hermoso, porque todo eso es hermoso, lo que hacen ustedes es tan interesante, porque ustedes salen al aire y bueno, es hermoso escucharlo. Yo digo a todas las radios, digo, nadie se ponga mal, pero que nadie se ofenda, Merlo, y culturalmente, que eso es lo más hermoso. Totalmente. Hay una cosa, Alberto, vos, sí. ¿Y vos cuándo comenzaste con la música? A los 15 años, 16. También de chico, ¿vivías en Santa Rosa? En Santa Rosa, con una guitarrita sacada en un concurso. ¿Qué ganaste? ¿Ganaste una guitarra? Sí, con mi hermana, ¿viste? Qué bien. Y bueno, y ahí empecé. No había quien enseñara guitarra. Sí. Y no daban los medios tampoco, ¿viste? Así que con discos de los Tacunao en 16 revoluciones sacando todos los punteos, todo. No sabía hacer un acorde, no sabía, pero punteaba, que era un lujo. Y salía bien. No sabía acorde, no sabía ritmo, nada, ¿viste? ¿Siempre solo aprendí? Sí, siempre solo. Después me fui, anduve unos años en el sur, volví a Camerlo. En Santa Rosa hicimos folclore, música bailable, todo un poco, ¿viste? Gracias a Dios anduvimos muy, muy bien con los Pisco Yacum. Ganamos festival de acá, tuvimos varios premios, hicimos giras por Buenos Aires. Muy andados. Bueno, cuando vine acá, vine y había que arrancar de cero, ¿viste? Así que la guitarra estaba escondida. Para el 2007 nos juntamos con ellos, que ellos, él y Jorge y Andrés, habían abandonado un poco el canto, y Cruceño, que venía de un par de ACB, desde su recuperación nos llamaba a cantar, y tenemos que hacer algo, y vamos a salir. Y ahí fue donde me contactaron y armamos las voces de Merlo. Con la prioridad, pistas. Con la prioridad de cantar las cosas locales. De defender lo nuestro, porque es elemental. Si no sabes de dónde venís, menos vas a saber dónde vas a ir. ¿Qué les parece a ustedes que son las cosas distintivas de lo que es la cultura cuyana, la cultura puntana? La amistad. Es algo sagrado eso. El compartir. El compartir. Creo que... compartir todo. Creo que la expresión, perdón Alberto, de la música de Cuyo significa mucho el amor en la familia, en todos esos mensajes que tiene la música de Cuyo, muy auténtico, muy lindo. Bueno, a veces hay contrariedades con la tonada, bueno, pero es nuestra música. Claro, nadie se puede sentir mal por una tonada. Los tonaderos que hay acá y las violas que hay acá, en las guitarras acá en San Luis, están vistas en todo el país como una prácticamente una de las mejores guitarras. Así es. ¿Y cuáles son esas fiestas que... Villa Mercedes especialmente. Villa Mercedes, claro, como la cuna. Claro. Las fiestas populares que a ustedes les parece que siguen transmitiendo esos valores puntanos, cuyanos. Realmente hay poco mercado para el folclore cuyano, porque todo el mundo prefiere hoy vender lo que tiene salida segura. Por eso hay festivales de folclore que entra rock, entra todo. Perfecto, es todo música. Pero no, la música propia, local, no tiene la exhibición que tienen los productos de otras zonas. O el valor que tenía antes, que se dedicaba solo a estos festivales folclóricos, era solo folclore y convocaba un público y mantenía de alguna forma todas las tradiciones. Exactamente, y hay mucha argentinidad en la música de Cuyo. La música de Cuyo es un mensaje enorme al nacionalismo, al argentino, porque vos sabrás, querido amigo, que los más héroes más enormes que ha habido aquí en este país han estado acá en San Luis, y es un honor para nosotros. Y así, que también tocaban la guitarra y tocaban la tonada, ¿viste? Sí. Y bueno, pero algo de todo esto se va a poder vivir el fin de semana. Bueno, este fin de semana. Veamos una cosa. Este fin de semana se hace la fiesta de Piedra Blanca. Uh-huh. Que esto arranca como una reunión de la música, de la poesía, allá a principios del 900, 915, 920. En la época que nos visitaba acá Leopoldo Lugones, suponte. Sí. Y se juntaban en la casa de algún amigo en Piedra Blanca y todos los años se repetía. Se llegó a hacer una, como te diría, una unión, un nexo entre habitantes de una zona que por cuestiones burocráticas de la política se dividió. Tras la sierra y nosotros somos una sola cosa. Claro. Exacto. Yo escucho hablar a Doña Jovita y la escucho a mi abuela, que claro, era acá abajo. Sí, sí, totalmente, sí. Toda la misma cultura, sí, la misma idiosincrasia. Uh-huh. Exacto. Eso la política nunca lo puede evitar. Sí. Somos amigos, somos familia y seguimos con los mismos pensamientos. En esa época, suponte, se junta. Coincidió después para el 30 más o menos, para el 40 ya. Chocho Arancibia La Borda, tremendo autor, maestro en cortaderas. Uh-huh. Horacio Arrieta Cámara de Villa Dolores. Juntos hicieron una cueca, fiesta en Piedra Blanca, contando lo que era la fiesta que ellos vivían. Es una verdad enorme. Después se fueron un poquito más allá, hicieron un gato a Ullava contando algo del paisaje, de la historia de Ullava. El Chocho Arancibia, cuando era maestro, venía para acá una mañana en su autito, se le rompió el auto de madrugada. Y mientras esperaba algún auxilio ahí, vio cómo amanecía, vio todo. Y en ese momento salió Mañanita de Merlo. Mira. Sí, sí. Eso es un video, ¿viste? Después hizo Caminito del Norte. Uh-huh. Dos temas dedicados a esto. Otro que visitaba la fiesta de Piedra Blanca, suponte, era don Marco López, de los Troperos de Pampa de Achala, que de él recordamos la Jota Cordobesa. Uh-huh. ¿Quién no bailó la Jota Cordobesa alguna vez? Claro, seguro que la Chini, acá el S, sí. De Santa Rosa, suponte, el Coco Esteves con la Falderita. Uh-huh. Otro histórico de Villa Dolores, don Julio Tello, autor de Belleza Serrana, El Gato, El Pajarito. Todos clásicos. Pitando un chala, todo, cosas clásicas de la zona. Uh-huh. Me tuve el gusto de ver en Cura Brochero, en la llegada de una peregrinación que se demoró, a un cantor de la zona de Cura Brochero cantando 2 horas temas de ahí. Uf. Ay, qué lindo. Arduo repertorio. Claro, se cantó todo. Todos los temas de don Julio Tello, de Horacio Rita Cámara, de un montón de compositores más. Yo le digo siempre a Alberto, todo dedicado a la zona. Qué importante que es la persona que escribe cosas hermosas, ¿no? Claro. Para nuestra tierra, para nuestra Argentina, para nuestro San Luis, para todo escritor. Y a veces, a los que escriben tantas cosas importantísimas, culturales, no. La gente no le presta atención a esa gente, fíjate. Mm. ¿Y por qué cantamos nosotros esos temas tan? Porque alguien los escribió y claro, ese mensaje, sí, tan hermoso. Exactamente. Ustedes informándole a la gente, haciéndole, recordándole cosas maravillosas. La radio, yo, mire, la televisión no la veo, menos ahora en sus tiempos, ¿no? Pero yo escucho la radio porque son compañía. Ustedes acá. Es una compañía enorme. Sí. Es otra cosa, muy distinta. A ambos los tenemos que invitar, Negro. Eso estaba por pensando. Separado. Yo ya le dije a Urraca, mirá que te voy a llamar de nuevo para que venga un día al programa, pero con las historias de barrios, porque conocen un montón de historias, tienen un montón de historias. Tenemos una columna fija, que es la historia de nuestros barrios, y esa columna da que hablar, porque acá pasan un montón de vecinos que van haciendo memoria, ¿no? Recuerdan cosas que por ahí nosotros ni siquiera conocimos, como esto que mencionabas, Alberto, del correo, que ahí hacían bailes. Bueno, entonces los van a encontrar a Alberto Díaz, a Jorge Urraca González. Exactamente. en la, la gran fiesta de Piedra Blanca, así este es. Domingo 9, sí. que comienza a las 19 horas. Sí, sí. Con el grupo Las Voces de Merlín. Las Voces de Merlín. Nada más ni nada menos que donde nació Antonio Esteban Agüero, Piedra Blanca. En Piedra Blanca. Mire qué poeta que sí, hemos tenido. Total. ¿Eh? Qué enorme, qué lindo. Nuestra cortina, vieron que es el Diego la Mazamorra. En bueno. todas las versiones. ¿Quién es más auténtico que eso? Bueno. Tenemos que hacer versión de Las Voces de Mar. Fíjate, Diego La Mazamorra, el Chocho Arancibia a la Borda le puso música de vals. Sí. Fue el primero en musicalizar el tema. Hay que conseguir esa versión, porque tenemos de rock, de folclore, de todo tipo. Les agradecemos muchísimo. Obvio que nos queda muy corto el tiempo. Sí. Los comprometemos en vivo a que vengan a esa columna, pero por separado, porque cada uno tiene, porque cada uno tiene un montón de historia. Les voy a contar bueno. algo más, les voy a recordar algo más. Sí. La Dirección de Cultura tuvo un acto de deferencia hacia la historia de Jorge y Andrés, y el escenario de la Plaza Piedra Blanca se llama Dúo Godoy González. Oh, claro, porque de chiquito cantamos con Andrés desde los 10 años. Y en ese escenario vamos a estar el domingo con el hijo de Andrés. Sí, que es Diego. Andresito adoraba a tu papá, como sí. yo también, porque lo hemos conocido muy mucho. Y ahora estamos con Sergio Sánchez, que suma una voz y una guitarra al grupo. Hermoso. Y eso le tenemos que agradecer también, en lo que a mí me pertenece, el agradecimiento a Juan Carlos Cruceño. Ojalá que lo escuche este programa tan hermoso, y le mando un gran abrazo en nombre de Las Voces de Merlo. ¿Por qué no el próximo encuentro armamos la radio en vivo? Transmitimos en vivo todo lo que ahí sucede. Claro. Para la próxima. Muchas gracias por haber venido. Gracias por compartir. Gracias. Y bueno, los vamos a llamar y pronto estarán acá visitándonos nuevamente. Muy bien, nosotros también. El agradecimiento es en nombre de Las Voces de Merlo. De toda la gente de Merlo, ya muchas que gracias. Estamos acá. En este momento nos encontramos abocados a terminar la preparación para grabar un disco en diciembre. Bien. Ahí tenemos otra nota. Con el lanzamiento con del todos disco. Temas históricos y temas nuevos de la zona. Me encantó. Espectacular. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sigan por este camino que ha sido hermoso. Gracias. Hermoso. Nosotros nos vamos una pausita porque ya llega la gente de la Feria Franca. No se vayan hasta las 12. Seguimos acá en Aire Fresco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regalar vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Queremos mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra

a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana con odor loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Volvemos. 11 horas 17 minutos y ya está con nosotros Chini de Feria Franca. ¿Cómo va? Buen día. Hola Chini, ¿cómo estás? Bien. Qué temón el de la Feria Franca. Sí, me encanta. ¿En qué sentido? Canción. ¿La música? La música, me encanta. Okay. Muy divertida, muy buena y muy que te grafica. Te grafica lo que vas a encontrar ahí en la Feria Franca todos los sábados, más o menos sí. Porque no hay calabaza todo el año. Asada no, por lo menos. Claro. Asada no. O capaz que asada sí, guardada. Claro. Chini, bueno, ¿con quién viniste en el día de hoy? Hoy vine con Maylim de Bordeaux Pastelería. Aplausos totales, ahí vamos, bienvenida, ¿cómo va? Lo conocemos de otro ámbito, ¿no? De la Feria Franca. De varios ámbitos. Varias luchas. Exacto, de la Universidad Nacional de los Comechingones, nos hemos cruzado. Mucho. Bueno, ella junto a Florencia están hace poquito en la feria. Este es otro de los proyectos que tenemos. Exactamente. Como sede social. Tenemos un emprendimiento de lo que es pastelería, así que esto no lo sabían. Este es otra lista. Este es otra lista. Mucha gente tiene. También le tenía de otro ámbito, claro. No sabía lo de la pastelería. ¿Viste? Y también hago tatuajes, si querés, masaje. Ah, mira. Después un día te paso, un día me dan una columna y les paso el ahí está, todo lo que listo, hacemos. Currículo completo. Sobreviviente. Bueno, no queda otra. Pastelería con Florencia Bordoni, también una amiga que surgió en el ámbito de la universidad. Ella es pastelera y estamos haciendo Bordeaux Pastelería. En realidad yo medio que me uní con ella y me encargo de la parte de lo que son las ilustraciones en galletas. Es una belleza. Nos pueden seguir en el Instagram. Como... Para, vamos despacio con ese concepto. Eso de las ilustraciones en galletas. Sí, es muy flashero. Sí, en realidad... Porque como algo en red y... Como si fuera algo... Sí. Sí. Unimos las dos pasiones. Yo, chicos, cocinar no cocino, a mí se me quema todo. Pero a la Flor, que es muy ducha, hace unas cosas deliciosas porque ella empezó a... En todas las juntadas de amistades llevaba siempre algo dulce, exquisito. Y a mí se me dio, porque yo como pinto y me gusta pintar, digo, bueno, fusionemos las dos cosas que como buenos ciudadanos todo sale en comunidad, ¿viste? Entonces digo, bueno, yo despunto el vicio, nos ayudamos a que el proyecto salga, tener una entrada económica y bueno, y fusionamos, le digo, yo, Flor, lo único que sé hacer es comer lo que vos cocinás y bueno, y sé pintar. ¿Podemos pintar galletitas? Y bueno, y ahí surge. Entonces, junto con... En realidad, por ahora, estamos con colorantes comestibles, pero hacemos unas galletas que las tenemos de nueces, de maní, y hacemos las galletas pintadas. Las galletas de manteca, eso quiero aclarar yo, que hacen unas galletas que son de manteca, que son lo más delicioso del mundo. La masa en sí, hecha con manteca, es una de las cosas más ricas del planeta. Muy rico. Bueno, y ellos las combinan de una manera magistral. Hacen arte, dibujitos, gastronomía. Cositos. Sí, es muy hermoso. ¿Y también haces tipo esculturas en masa? O... Mira, ahora para Navidad, este sábado llevamos a la feria lo que son las casitas de jengibre. Ajá. Bueno. Hicimos unas galletas de jengibre que están... Yo que soy media fanática, están espectaculares. Sí. Y llevamos las casitas este sábado. Por ahora, en escultura, tenemos eso. Después lo que estamos haciendo es... bueno, las galletas pintadas son a pedido. Porque podemos hacer retratos. O sea, hacemos obras de arte en miniatura. Hacemos retratos personalizados para el Día del Padre, para el Día de la Madre. Las personas nos mandaban las fotos y los hacíamos en las galletas. No, qué bueno. Espectacular, súper original. Belleza. Sí, súper original, único y además arte efímero. Hay que comerse la galleta también, hay que guardarlas. Hay... Claro, yo pensaba, te da un poquito de cosa, no, lo dibujan al... No te da nada de cosa. No, le dibujan ahí al negro, pumba. Cuando el primer bocado te las comes, sí. Te come una oreja. Sí. Hacemos... Si alguien nos está escuchando, hacemos mini galletas pintadas para eventos, agasajos. Podemos diseñar el logo de tu marca en las galletas también. Y ahora lanzamos para... Los alfajores con pétalos de rosas y esas movidas también, ¿no? Qué rico, sí. Hacemos los alfajores. Tenemos uno de rosas relleno con ganache de chocolate blanco. Tenemos tapas de chocolate, que ayer la Flor los rellenó con una ganache con canela, de que está tremendo. Creo que es mi segundo favorito después del de rosas. Y tenemos otro con ganache y maní. Y bueno, y van surgiendo, porque eso es lo lindo, ¿no? Che, Flor, vi algo. Lo puedes cocinar, lo puedes crear. Y la Flor se toma el tiempo y cosecha distintas mentas y prepara distintas masas. Y me dice, a ver, May, probemos. Y es algo, el producto que llevamos a la feria es algo que lo hemos degustado, que lo hemos anidado, porque estamos buscando sabores, combinaciones, y con el té y con el jugo, el extracto, la planta en sí. Y llegamos a ese producto, el que nos gusta, ¿viste? El que está probado por toda la familia, por nuestras amistades. Probado y aprobado. Claro. Y aprobado, sí. Catado y más que catado. Y vos sos la artista y la catadora también. Sí, ese es mi lugar. Yo digo que me como lo que se cae del piso. Con eso me pagan. Yo creo que artistas son los dos. Ella es la artista plástica. No. Sí, claro. Y Flor es la artista gastronómica. Sí, porque hay que saber unificar los sabores, las cantidades, las proporciones. Flor hace magia. La pastelería, chicos, no es fácil. No. Yo digo un poco y un poco, no. Y Flor dicen que es lo más metódico, ¿no? Que necesitas ser muy exacto. Yo la veo a la Flor y siempre está con la balanza. Las recetas le salen iguales. O sea, es todo un arte. Claro, todo. Y combinar los sabores, hace magia la Flor. Una propuesta interesantísima. ¿Tienen redes? Sí, el Instagram es Bordeaux Pastelería, nos pueden encontrar por ahí. Y ahí subimos alguna de las cosas, pero nos pueden pedir si quieren hacer su evento. Hacemos tortas para eventos, las pintamos también. Tortas pintadas. A pedido. Sí, y alfajores, si están bañados en chocolate, también los podemos pintar. El de rosas viene bañado en chocolate blanco con una rosa hermosa. Así que sí, podemos lo bueno es que podemos personalizar todos los pedidos. Claro. Espectacular. Claro, qué bueno. Y además de la Feria Franca, ¿están en otro lugar? Estamos en... Origen Serrano. En Origen Serrano. Ahí están los productos. Gracias, Chini. Yo no me encargaba de eso. En el local que está en el mercado. En el mercado local, la ex terminal. Sí, exactamente. Bien, ahí se puede conseguir entonces en la Feria Franca. Sí. Feria Franca, como siempre, todos los sábados. Quisiera aprovechar esta oportunidad, teniendo en cuenta que Maylin es nueva en la feria, porque hace 2 meses y monedas que está. En mediados de agosto. Bueno, sí. Septiembre, octubre. Quería que cuentes cómo es la feria, cómo alguien nuevo, cómo la ve. ¿Cómo la ve? Primero desde afuera, después desde adentro. Ay, y aparte ellas son una de las de los feriantes que participan del armado de la feria, no del armado de los fierros, sino del armado del que nos juntamos todos los meses para ver cómo organizamos esto, cómo modificamos lo otro, cómo mejoramos acá, cómo encontramos cómo resolvemos cuestiones nuestras, desacuerdos, pensamientos, el trabajo colectivo, ¿no? Con todo lo que conlleva, lo desafiante y la potencia también que tiene. Sí. Bien, te hizo la pregunta difícil ella. Escucho. Yo primero soy visitante de la feria. En vivo. Ahora, los chicos que vienen ahora el sábado. Sí. Bueno, mi hijo, el primer tema, la primera música que escucha es la de ellos. Venía bajando por la feria, los escucha con 1 año y 2 meses y se detiene a escucharlos. Charcabo dúo. Hermoso fue eso. Así que la feria estamos adentro desde mucho antes. Pero bueno, con el proyecto, es muy interesante porque hemos empezado a participar con Flor en las asambleas. Si bien hay un reglamento y había que concurrir, nos interesaba ir a las asambleas porque es muy enriquecedor ver cómo se debaten todas las problemáticas que presenta la feria, cómo se pone todo en puesta en común. Y Bueno, a mí lo que me parece enriquecedor es eso, que todos tienen un lugar donde aportar su voz y las ideas. Por ejemplo, la última problemática, donde dicen, bueno, vengamos con otras soluciones, hagamos distintas propuestas y lo debatimos entre todos y se va, realmente se vota. Pero con un replantearse las cosas, uh-huh, es muy bello. Y que se le da lugar a todos los que quieran ingresar a la feria. Uh-huh. Eso también, revalorizando lo que son los productos artesanales y de elaboración propia. Claro, y donde el trabajo es importante. Es genuino, el trabajo es genuino. Uh-huh. Así que estamos súper agradecidos. Hermoso. Y ya tenemos de fondo a Charcao Dúo, que no solamente van a estar hoy en la Casa del Poeta, recordemos, a las 20:30 horas, con esta propuesta que nos trae la Lumbrera Producciones, uh-huh, sino que van a estar mañana en la Feria Franca, llueva, truene, boyazón. Mañana, por favor, no. Que mañana se supone que va a estar lindo. No llamemos. Que reviente todo hoy, ya está. Tenemos audios para compartir. Tenemos audio de los chicos de Charcao. Buen día, ¿cómo andan? Acá Gabriel de Charcao Dúo. Buen día a toda la audiencia de Identia, a todo el equipo. Bueno, aquí en la columna de la Feria Franca paso a hacer una invitación. Este fin de semana vamos a estar tocando junto a Luciana en la Feria Franca, en Villa de Merlo. Así que quien se quiera acercar, ahí aprovecha, hace sus compras en la feria. Vive el momento de encuentro ahí con los y las feriantes. Y bueno, y de paso escucho un poquito de música y compartimos un rato ahí por la mañana. Así que bueno, acérquense por ahí. Aprovecho también para contarles que hoy por la noche, viernes, a las 20:30 vamos a estar tocando en la Casa del Poeta. Así que bueno, para nosotros también es un concierto muy especial. Así que vamos a estar con un fin de semana a pura música. Así que ahí tienen dos invitaciones para que se pasen. Y bueno, ahora les dejamos una canción que grabamos hace muy muy poquito, para un ciclo de música de América. Grabamos en vivo una canción, La paciencia pobrecita, de María Elena Walsh, así que esperemos que les guste. Un abrazo grande. Paciencia, pobrecita, que echó al mundo tanto abrigo. Allá por... Qué hermosa está la gente de Charcao Dúo, hermosísima. Entonces, iba a estar mañana en la Feria Franca, hoy a la noche en la Casa del Poeta. Exacto. A pleno, o sea, la Feria Gabriel. Franca, a pleno. ¿Quedó algo más para compartir? Por ahora no. ¿Querés arriesgar, no, Chini, el juego? A ver, oh, quién se gana algo de esto artístico rico que hacen las chicas. Por favor, decinos. No, la data es mujer. No es política, no nació en el norte ni nació en el sur, está viva. ¿Qué más tenemos? ¿Edad 50? Sí. ¿Por arriba? ¿Más 50. De 50? ¿O 50 así le puse? Clavadito. ¿Sí o no? Clavado. ¿Sí bien o no? 50. Pregunte. No. Tenías más, es cocinera, habías preguntado. ¿Está en el ambiente de la cocina? No. ¿No es cocinera? No. ¿Es deportista? No es deportista. Ay, deportista, pero hace deporte, no sé. O sea, fue decía también. ¿Puede algo con el deporte? O sea, pero ¿está relacionada con el deporte? Sí. Está relacionada con el deporte. El deporte. Sí. ¿Es periodista deportiva? Sí. La Chini sabe. Hoy es el día del de los periodistas deportivos. Así que mirá la Chini, pero qué atinada. Pará, lo dejemos ahí, ahí. ¿Listo? Y la gente que participe y se puede llevar estas exquisiteces, entonces. Ah, por favor, recordar eso. A partir de mañana pueden pasar por la feria a retirar del puesto de Bordeaux Pastelería mercadería por 10.000 pesos. Nada sí, más ni nada menos. Y hace la panzada del sábado. Queremos agregarle algo. Si nos se comunican con nosotros ahora, nos dan tiempo y podemos se pueden llevar una caja personalizada de galletas. Media hora, lo un queda golazo. Un golazo. Muchas gracias, bueno, chicas, por venir. Un lujazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidas. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Vale, vale. Gracias totales. ¿Nos vamos escuchando un charcado? Sí, hermoso. Ya volvemos con más aire fresco.

la madura que desgranché de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. 11 horas 38 minutos, último bloque de Aire Fresco. Y bueno, tenemos en el estudio a Ariel Hernández, músico, compositor, productor. Compartió escenarios con Falú, Willy González, Zaira Gallo, entre otros. Bienvenido, ¿cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, negro? Todo bien. Buen día. Buen día, Pamela. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Un placer, un placerón tenerte acá. Bueno, gracias, gracias. ¿Cuánto hace que vivís por la zona? Van a ser 7 años ahora en enero. En enero 7 años, sí. Un montón. Sí. Suficiente. Y bueno, no sé, me tengo que ir. No. Ya está, ya te podés retirar de la villa. Ya podés considerar local, digamos. Ah, está bien. Sí, sí. Desde ese lado. Está bien. Bien. Contanos, ¿cómo es tu trayectoria artística? ¿Cómo nace en vos esta vocación? Qué difícil esa. Mirá, de lo que me acuerdo, soy músico desde chico, digamos. De chico ya tocaba, subía escenarios, tenía banditas infantiles de folclore litoral, folclore del altiplano, siempre estuve tocando. Y bueno, después estudié música, me recibí de instrumentista. Toqué en bandas siempre, después me mudé a Irlanda, donde ahí por ahí me desarrollé más profesionalmente. Viví en Irlanda 8 años, grabé unos cuantos discos ahí, 3 discos diferentes, 4, y participé en otros. Sí. Sí. Y bueno, después volví. Tuve un tiempo en Buenos Aires, o sea, me fui igual de la pregunta, ¿no? La pregunta era... No, me encantó, dale, dale. Pero todos los lugares hacen, ¿no? Hacen, alimentan esa trayectoria musical. Lo que pasa es que, no sé, si tiene que ver conmigo, digamos, no puedo, es lo único que sé hacer, digamos, no puedo salirme de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, me considero músico y en todo lo que eso conlleva, ¿no? En llenar la heladera, sí. todo lo que hago tiene relación con la música, a veces un poco con la docencia, con la producción, con los discos de uno. No he llegado a que me generen ingresos, ¿no? O sea, por ahí sí trabajo para otros discos y eso sí es un ingreso. Pero lo mío sigue siendo, tal vez sanamente, por amor al arte, sí. Lo que son mis producciones personales. A veces sucede, digamos, en Irlanda no fue así. En Irlanda sí que pude vivir 100% de mi música, de mis composiciones y todo. Acá es un poco más complejo. Un tema recurrente también en los artistas, esto que estabas mencionando vos, que es, bueno, el gran desafío de vivir del arte, ¿no? Sí, es un desafío, pero también es una cosa que cada artista lo tiene que comprender. Hay que aceptarlo, hay que aceptarse artista, hay que saberse artista y saber qué pasa por ahí, porque ahí está también la valoración de cada uno, ¿no? Uno está todo el tiempo viviendo con la frustración y defendiéndose como artista ante calles, ante vejaciones. Y saberse uno artista es importantísimo, ¿no? Y si uno se sabe amateur, bueno, listo, está bien. Entonces desde ahí negocias. Uh-huh. Pero cuando te consideras artista es más difícil, ¿no? Claro. ¿Cómo encontrás vos el reconocimiento a tu hacer artista? ¿Desde qué lugar? Como lo que es, digamos, como algo que en donde a veces es genial y a veces empezás de cero, digamos. Hace poco estuve en Irlanda otra vez de gira, hermoso. ¿Te quedaron contactos todo. Todavía? Me quedaron contactos, sí, toqué con los músicos que ya estaba y, y buenísimo, y teatros llenos y aceptación de la gente. La gente compra CDs, algo insólito que yo no esperaba, pero se compra CDs. Y de golpe volver acá y entender que acá es distinto. Que tal sí. vez acá hay frustraciones a las cuales enfrentarse, ¿no? Sí. Y que siempre empezás de cero. Si no lo entendés así, estás en problemas, digamos. Uh-huh. Porque no es una carrera, no es una profesión en donde haya una acumulación, como puede ser en otras. No sé, igual no conozco mucho otras, pero entiendo que hay otras en donde uno, no sé, va creciendo como arquitecto y cada vez accedes a mejores situaciones laborales. Esto no es así. Acá volvés y empezás de cero. Y un año estás bárbaro y a pleno y otro, y claro, y otro año otra vez cuesta de más. de cero sí. Y vos quién sos, ¿no? Sí. ¿Y en qué proyectos andas ahora? ¿En qué proyectos ando? Acabo de sacar un disco solo con guitarra y voz, un disco que me debía, digamos, hace muchos años, de solo guitarra y voz tocado a un micrófono, digamos, eran dos, pero es como a una sola emisión, digamos, no es. Porque está esta idea de poder grabar primero la guitarra y después la voz, y bueno, no. Esto todo fue como ahí, y casarse con lo que quedó, ¿no? Uh-huh. Porque no hay forma de modificar nada. Ese es el último disco que saqué solo. ¿Composiciones tuyas? Algunas mías, menos, digamos, mías que de otros, pero son canciones que vengo cantando hace mucho, que vengo trabajando hace mucho, arreglos míos, ¿no? Interpretación mía. Hay algunas mías también, hay dos o tres, no me acuerdo. Y estoy por sacar otro disco, sí, más producido, más por capas, con muchos músicos invitados. Ya lo tengo terminado. Antes de ayer me mandaron el máster, o sea que ahora tengo que pensar en sacarlo y todo eso, así que tengo emoción con eso. Dentro de poco voy a tocar con Willy González, con Manu Sija y Mario Buzo, que vienen acá a Casa del Poeta y a La Cuesta. Van a estar también en San Javier ahora, fin de noviembre. Te paso el anuncio, ¿no? Van a estar el viernes 28. Muy bien. 28 de noviembre en Casa del Poeta. Y con otro proyecto más que estamos viéndolo para enero, con unos músicos de. Con Lucas Pierro, un pianista de Buenos Aires, Gustavo Chenú, baterista. Mary Murúa, una cantante de Córdoba. De Córdoba, sí. Uh-huh. Hermosa. Eso está planificándose. O sea, sí va a suceder en enero. Vamos a grabar algún material ahí, pero. En eso, digamos. Siempre con un montón cosas. De artistas. Sí, de planeando proyectos. Nuevas ideas para el año que viene, de ir a Irlanda también. O sea, es mi cotidiano. Uh-huh. Lo acepto así. Lo que pasa es que a veces uno se pregunta para qué lo hace, ¿no? La pregunta viene siempre, ¿no? No sé. Ahí, entiendo, yo vuelvo a otras profesiones. Otras profesiones donde no te preguntás bien para qué lo haces. Lo haces para trabajar, digamos. Si vos tenés que ir a trabajar a la obra, que está fenómeno, vas a trabajar. ¿Y para qué lo haces? Bueno, para que te paguen y sobrevivir. Sí. A veces con el arte cuesta saber para qué lo haces, ¿no? ¿Para qué saco este próximo disco? ¿Para qué lo saco? ¿Y lo escuchará la gente? Ay, bueno, claro. Eso es no, un gran... Creo gran que la respuesta es el cotidiano del arte, ¿no? Vivir el cotidiano del arte y seguir y producir, porque es para uno mismo, es para la familia, es para que algo quede, ¿no? Uh-huh. Sería una pregunta complementaria, ¿podría ser otra cosa? ¿Podría ser otra cosa? Sí, podría trabajar de algo distinto que me genere ingresos más parejos, pero bueno, pero no quiero. Claro, claro. ¿Se puede ya escuchar alguito? ¿De lo próximo, de ese disco próximo? Sí. ¿Cómo está? Hay un tecnicismo. Bueno, sería muy novedoso porque me lo mandaron antes de ayer. Lo tengo en el celular, creo que se puede llegar a descargar. Ahora lo buscamos. Hay algo ahí a solucionar. Hay que. Tener. No. O sea, tengo un link a un drive que no sé si vas a poder acceder. Bueno, Para, hay algo, hay un video en YouTube del primer tema. Que se llama, ese va a estar en el disco y ese video sí ya salió. Se llama modo absurdo. Ahora, mientras lo buscamos, seguimos ahí dialogando entonces con Ariel. Uh-huh. Bueno, ¿y algo de musiquita en vivo? ¿Cómo te ves? Me veo, en realidad me veo bastante dolorido de la espalda, pero lo voy a intentar igual, ¿eh? Estoy recuperándome, estoy los gajes del oficio. De hecho, el viernes pasado le avisé que no podía venir. No, pero sí, toco. ¿Quieren que toque? Se puede, sí, da ganas. Siempre nos gusta mucho la musiquita en vivo. Contarles también que ya están en el estudio, porque ahora a las 12 se viene programa nuevo, Alto Viaje, así que ya están en el estudio las chicas como locas, con toda una tremenda producción. Landre Gutiérrez y Vani García están preparando todo. No se despeguen de Identia Comunitaria. Y vamos a escuchar. ¿Quieres pasar eso? No. Podemos pasar eso. Todos preferimos que el en vivo, claro. El en vivo, y después pasamos el grabado. Escuchar. Claro, dale, ahí va. Está bien ahí el. ¿Cómo vamos? Perfecto, vamos ahí. Bueno, no pensé nada, no sé qué quieren escuchar. ¿Esto es a la carta? No, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Larga. Pedí una canción. Pedile. Vos que sabes, las conocés todas. ¿Qué crees? Nada de celos, no. ¿Alguna mía? ¿Canto uno de otro? Una tuya. Ahí está. A pedido de. ¿Cómo es tu nombre? Amaranta. Bueno, una tuya, dijo. Así que hay que. Bueno, conceder. Vamos a Carlito. Sí, claro. Ay, le gustó. Si la sabes, la podés cantar también. No. Bueno, me van a tener que disculpar. Hace realmente 15 días que no toco la guitarra. No, es muy raro eso en mí. No creo que no vaya creo que a errar desafíe, demasiado. Claro. Sí, errar voy a errar, pero eso no creo que nos demos cuenta, no creo. Bueno, esta es una canción que le hice a mi abuelo, que me enseñaba a cantar tango de chiquitito. Se emocionaba y lloraba. Y no los terminaba nunca. A mí me llamaba la atención. Y bueno, de eso habla un poco la canción, de la infancia. Uy, no sé cómo poner. Me duele todo. Me duele todo. Qué incómodo. Sí. Surgiendo antes que el sol, esta canción detrás del muro. Esperando a ese río de calor, el valle oscuro, y siento que se va parte de mí por el camino, dejando en ruedo y ruedo piel y caucho en el destino. Andrés, con tu bondad partí yo niño, mirarse cara a cara, canto y juego, canto y vivo, ya no hay donde volver, ya no hay piecita de la infancia, y el gajo de tu sauce en duras piedras sueña el agua. Ese lugar feliz que parpadea para la boilanda, busco detrás del foco mi casa al fondo en ese instante. Carlito, vos y yo, mi Buenos Aires lagrimeado, tu voz quebrada es tango, es mi equilibrio en el pasado. Se hace piedra en mi garganta el nudo frío, esa melancolía que hasta duele lo que miro. El rubio asoma ya, se filtra en los comechingones, descongelando magia, tu caricia aún percibo. Yeah. no se notó para nada. Nada. No, yo no noté. Nada. Bueno, vos, pero el resto no. Cero imperfecciones. Qué, bueno, qué lindo. Qué bueno, sí. De todos los. ¿Te quedó algún artista local con el cual no hayas compartido? Sí, supongo que un montón. Hay muchísimos artistas. Pero tocaste con varias gente ya de la zona, en la zona. Sí, toqué muy muy satisfactoriamente, compartí proyectos con mucha gente, con Gianni Luis, con locales, con Zaira. Con Sole y con Fede, bueno, en realidad uno de los primeros shows que hice acá cuando vine sin vivir acá, ¿no? Porque yo venía antes los veranos, fue con Arambaleva, que era la banda anterior que tenían ellos, sí. Claro. Con Solfear tocamos muchos años, ¿no? Grabamos disco autóctono, sí. Pero sí. Un montón de artistas. Toqué con Coquena, una vuelta toqué en el festival. Con una banda que estaba también Neri, ¿cómo se llamaba? Que tocaban. El que era folclore. Sí, Chacareras. Ay, sí, Damián, que cantaba, sí, Damián, sí. Se me fue el nombre. Bueno, pero sí. Pero bueno, claro, ellos. ¿Y qué género te pesa más, te tira más? ¿Te vas más para el folclore, para lo andino, para el rock? ¿El tango? Vos sabés que... No, me creo que el folclore más que nada. Rock por ahí menos, pese a que tengo una escuelita, ¿no?, de música, en donde acá hay una bajista que participa. Y es bastante rock, ¿no?, uh-huh, en la escuelita. Sí. Pero el estilo que yo estudié es jazz, en realidad. Uh-huh. Yo estudié jazz, pero siempre toqué folclore. Toco tango también. O sea que sí, diría que folclore... El folclore con esas influencias es lo más. Uh-huh. Hermoso. Uh-huh. Mirá, nos llega mensajito al 2664003011. Dice Ángela, escuché todo el programa, todo muy bueno. Excelente el tema dedicado al abuelo, hermosa la música y la letra emocionante. Bueno, muchas gracias. Qué linda. Bueno, Ángela ahí siempre atenta. Bueno, Negro, solo Ángela juega también. Ángela que juegue. ¿Puede jugar Ángela? Sí, llegaron más mensajitos para jugar porque estaría bueno resolver todo ahora si nos vamos con musiquita en vivo. ¿No? Porque hoy tenemos este otro programa que comienza ahora, así que tenemos que ceder. ¿Cómo están las chicas? Divinas allá afuera. Preguntas para adivinar el personaje. Pregunta si es política. Ya habías dicho que no. No, ya salió que. Si era progre. Mira la pregunta. Sí. Sí, pero bueno, le recordamos a la gente. La pregunta, ¿quién es progre? ¿Qué es ser progre también? Bueno, le recordamos a la gente que estamos por un vale de 10.000 pesos de la Feria Franca, por eso estamos haciendo preguntas para adivinar el personaje que sabe el Negro. Repasamos y ya develamos. Repasamos. Ariel, no guardes la guitarra. Porque, una más y así... Escuchamos. Ah, listo, perfecto. Dale, escuchamos entonces. No lo vamos a torturar, si le está costando hasta dale, cruzarle pierna. Dale, perfecto, me parece muy bien. Basta de torturas a los artistas. No. Humanicemos, no. Entonces, vamos allá de velar. ¿Quién es? Vamos. Para la última que estuvo ahí muy muy cerquita fue la Chini. Ahí estuvo la cosa. La Chini dijo que es periodista deportiva. Es más, lo adivinó. La Chini lo adivinó y ¿sabes quién lo adivinó? Y me parece que se lleva el premio de la Feria Franca, Celeste Spinelli. Este vale por 10.000 pesos. Exactamente. Porque entonces Celeste adivinó que es Ángela Lerena. Ángela Lerena. Exactamente, que es la primera mujer en cubrir el campo de juego en las transmisiones de campeonatos de fútbol por televisión abierta en Argentina. Muy bien, develado entonces el premio y ahí la ganadora. ¿Y quién se va a llevar las entradas para Charcao Dúo hoy a las 20:30 horas en la Casa del Poeta? Nos queda una porque la otra la sorteamos el miércoles. Claro, las entradas para hoy se la va a llevar la oyente, que el teléfono termina en 0078. 0078. Que estuvo participando. Paula se ganó la entrada para hoy para ver Charcao Vivo. Bueno, ahora sí nos despedimos tranqui con Ariel. Ahora nos despedimos tranqui escuchando ese nuevo trabajo de Ariel Hernández. Gracias por haber venido. Que no salió aún. Que no salió aún. Es primicia total. Primicia y total, total. Cuando salga lo volvemos a comprometer para que venga. Pones esa que vamos buscaste. Con eso. Y Ariel, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Y te invitaremos de nuevo. Dale, cuando salga el otro material vengo. De una. Bueno, y para el 28 gracias. De noviembre. Toda la agenda completa. Todo completo. Ah, dale, dale. Nosotros nos vamos, pero sigue acá, claro, ya lo venimos diciendo, están las chicas de Alto Viaje, todo lo que tengas que saber para hablar de turismo. Ellas son dos divinas, dos grosas, dos potencias que se juntaron, la Vani García, Andrea Gutiérrez, que ahora, después de la tandita, arrancan con este programa imperdible. Nosotros nos vamos, aire fresco. Gracias, Ariel. Gracias, ese librelato. Adiós. Gracias, Ale Godoy. Gracias, Pamela McKay. De nada, no se vayan, Diente Comunitaria. Sigan ahí prendidas. Chau, chau. Ser canción, qué modo absurdo de sentirse bien. Según tu parecer, ser, vibrar, ese es mi modo de sentir calor. Según tu situación, cuando descubras. El sol sinceramente y también pueda ser canción como una luz, como el amor que tanto habitamos, mucho más. Cuando llega el frío, aparece un asesino silencioso. No corras riesgos. ¿Cuáles son los artefactos que generan monóxido de carbono? Estufas y braseros, cocinas, calefones y termotanques. Para evitar intoxicaciones, se debe instalar y revisar todos los equipos conectados a la red de gas por un gasista matriculado. Revisa periódicamente las llamas. Siempre deben ser de color azul, no naranja. Verifica que las rejillas de ventilación no estén obstruidas. Ventila los ambientes varias veces